Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana en punto, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en una nueva emisión de esta revista informativa, este miércoles 21 de enero del año 2015. Los saludamos con mucho gusto, con mucho agrado, a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. En esta sabrosa mañana de mitad de semana, para ustedes hemos preparado un programa que esperamos sea de su agrado y de su interés. El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales nos va a hablar de la relación México-Cuba. Recientemente, el gobierno de Barack Obama y de Raúl Castro, allá en la isla, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, así como el levantamiento de algunas restricciones sobre comercio y turismo, pero solo algunas y solo parciales. El CEMES nos propone analizar este tema y sobre todo pues cuál es el sentir de los cubanos sobre el bloqueo que ha permanecido en la isla y que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido contra la isla en los últimos 50 años. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de los estudiantes que fueron detenidos antier, tras la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en esta ciudad de Puebla. Ayer se hizo una marcha desde la ciudad universitaria hasta el Caronilo y los universitarios reclamaron a la rectoría su actuar después de la detención de estos estudiantes. De esto y más nos va a hablar Edmundo Velázquez, como cada día aquí en Contigo Puebla, y añadimos un tema a la agenda de este periodista: la reciente disolución de una banda sinfónica en la Mixteca poblana, cuyos instrumentos terminaron en la Casa de Viena, este recién museo inaugurado por el gobernador Rafael Moreno Valle. Y los miércoles, los Capulina están aquí para que hablemos de cultura desde su perspectiva, desde su forma de ver las cosas. Santo Miguelito y Luis Calvo, más adelante, los Capulina, y vamos a hablar de cultura y vamos a seguir masticando y criticando cómo es que las autoridades invierten precisamente los dineros públicos en la promoción del arte local. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Les recuerdo vías de comunicación: el 242-1280 y el 232-7238, los teléfonos en cabina. También les invitamos a que nos sigan por Twitter en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. En el perfil de Facebook, súper lleno de nuevas cosas. Ahí ya tenemos una fanpage, ya lo arreglamos, ya está mejor. En el perfil Contigo Puebla, ustedes pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de esta revista, así como videos con las conversaciones que sostenemos con nuestros invitados y colaboradores. También les invitamos a que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué les parece si hacemos un breve resumen de la información local? Puebla. E-Consulta publica hoy que a 626 millones de pesos asciende el sobrecosto de 7 obras que el gobierno del estado ejecutó el año pasado, según se advierte en los contratos iniciales de cada una y los montos finales con los que fueron inauguradas. Estos recursos alcanzan para construir otro nodo vial, o como el que se hizo en la Juárez Cerdán, o dos veces el puente de la avenida 31 a Poniente y el Boulevard Atlixco. Además, se podrían hacer nueve veces los trabajos de remodelación del parque ecológico e incluso reconstruir una vez más el Hospital del Niño Poblano. Por estas 7 obras, la administración estatal destinó recursos por 1,000 millones de pesos. Sin embargo, si los costos de las mismas se hubieran mantenido tal y como se tasaron al inicio de su ejecución, la inversión hubiera sido por 1,349 millones de pesos, una diferencia de 626 millones, equivalente al 46%, es lo que destaca hoy Econsulta. Del paquete de obras que el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró en los últimos días, con motivo de su cuarto informe de labores, 7 registran sobrecostos, los cuales oscilan entre un 11 y hasta un 358%, de acuerdo con los cálculos realizados por el portal Econsulta. 10:05 a.m, vámonos, porque lo que pasa en el país, vaya que destaca. Ahí está. El diario estadounidense The Wall Street Journal reveló ayer que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerker, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares, unos 1,000 millones de pesos de entonces, en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. Una fotografía recuperada por el portal, sin embargo, muestra que el hijo del empresario, Roberto San Román Dunn, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Petrellini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Petrellini. Esta última falleció en 2007. En la imagen también se puede observar, además de los ya mencionados, a Sara Álvarez, al obispo Constancio Miranda Weckerman y a Gerardo Salim. El empresario, vendedor de esta residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan, fundó la constructora urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos menores en el Estado de México. The Wall Street Journal informó de esta situación en el marco de la revelación que hiciera el equipo de investigación de Carmen Aristegui sobre la casa de la primera dama Angélica Rivera, la cual habría comprado al contratista Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de Grupo IGA, y que también vendió una casa a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que pues en las mismas circunstancias obtuvo buenos contratos, buenas licitaciones de obra en el Estado de México, y actualmente se postula para construir el Tren Rápido México-Querétaro. The Wall Street Journal, este diario estadounidense, indica que el negocio de Roberto San Román se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones del Estado, en el Estado de México, incluyendo carreteras y parte de un contrato para construir 2 hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del gobierno del Estado de México. Pues bueno, un nuevo escándalo sobre beneficios, supuestos beneficios, que pudiera haber recibido el entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente Enrique Peña Nieto, con algunos contratistas a los cuales pues les dio obra pública y pues en contraprestación recibieron lujosas residencias, de acuerdo con investigaciones periodísticas. Y ayer en redes sociales, pues el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se ganó los titulares. Fíjense que le propinó una fuerte cachetada a uno de sus asistentes durante una gira que realizó por su segundo informe de gobierno. En el video, que fue grabado en un celular y que fue difundido en YouTube, se puede ver al gobernador de Chiapas saludando a los invitados del evento. De fondo se escucha la canción Yo Soy Chiapas, con la que promueve al estado, y ahí mismo una mujer toma al mandatario chiapaneco del brazo de manera insistente, mientras él le señala a uno de sus asistentes como la persona que la iba a atender. No obstante, el rostro de Manuel Velasco denota molestia y no duda en darle un cachetadón. Tras la difusión masiva de este video, el gobernador de Chiapas ofreció también disculpas públicas a su asistente Luis Humberto. Esto durante un evento del programa del gobierno Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia. Ahí el asistente Luis Humberto le dio la mano al gobernador y en tono de broma le colocó la mano en la mejilla a modo de bofetada. Vamos a escuchar esta disculpa pública que dio el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien pues, de acuerdo a lo difundido en este video tomado con un celular, gusta gusta de desahogar su molestia con sus asistentes dándoles cachetadas. Pero veamos la disculpa que le dio. O escuchemos. Dile a mi amigo Luis Humberto que pase, por favor. Muchas gracias. Como ustedes saben, el día 8 de diciembre fue mi informe de actividades de gobierno. El día 9 de diciembre, aquí cerca de Acapetagua, en el municipio de Huixla, hice la réplica de mi informe. Muchas de ustedes me acompañaron. ¿Sí estuvieron ahí presentes? El 9 de diciembre fue una réplica del informe que tuvimos en Huixla. Y quiero el día de hoy aquí frente a ustedes expresar públicamente una disculpa a Luis Humberto, reiterarle una disculpa que le pedí desde el día 9 de diciembre, hoy frente a ustedes, reiterarle a Luis Humberto una disculpa por el lamentable incidente accidental que pasó el día 9 de diciembre en Huixla, y agradecerle porque lleva trabajando conmigo desde el 2010 y estoy muy agradecido por el trabajo que lleva realizando conmigo, que estoy seguro que van a ser muchos años más en los que vamos a trabajar juntos. Muchas gracias a Luis Humberto y muchas gracias a ustedes, y reiterarle una disculpa sincera. Reiterada disculpa del gobernador de Chiapas por este incidente accidental, así como lo dijo. Y pues bueno, nunca la violencia será justificada, por más molestia que haya. Y pues bueno, eso es un consejo que deberíamos darnos todos los días, ¿no? Tener un poquito de paciencia, pero pues en este país hablamos mucho del abuso de autoridad, y de pronto ver a un mandatario golpeando a uno de sus asistentes porque no atiende a la persona que le reclama o que le está presentando una petición, pues sí, no agrada, no deja un buen sabor de boca. Y por supuesto que ayer Manuel Velasco Coello fue trending topic, como dicen, fue tema del día en las redes sociales, y por supuesto que este video tiene miles de visitas ya en YouTube. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer una pausa. Les recordamos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y 232-7238, llámenos. También estamos conectados en Twitter en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. Vamos a una pausita muy breve y regresamos. Contigo Puebla. El mundo. 10 de la mañana con 14 minutos, estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, en Twitter nos podemos seguir, @contigopuebla, @luisfersoto. Y hoy, de acuerdo a lo que publican varios diarios en el país y en el mundo, pues los gobiernos de Estados Unidos y Cuba van a iniciar negociaciones de 2 días que buscan poner fin a más de 50 años de ruptura diplomática entre ambos países. De las últimas noticias que más han destacado en las últimas semanas es precisamente este restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y es el tema que nos propone hoy el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales en la voz de Arnulfo Emiliano, y para que sepamos sobre todo, pues bueno, cuál es el futuro del embargo económico que ha padecido la isla en los últimos 50 años. Arnulfo, te escuchamos con atención. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente es un tema muy importante para los mexicanos, dado que tenemos una relación muy estrecha, una relación económica y cultural muy cercana con Cuba. Por lo tanto, las políticas que ese país está atravesando en este momento son de mucha importancia para nosotros. Y aparte, porque Cuba representa una fuerza, un símbolo muy importante para todos los países latinoamericanos, para todos los latinoamericanos, Cuba es un país muy apreciable, dado que su revolución fue un paradigma en en la historia de los países, ¿no? Cómo reivindican sus derechos frente al dictador Batista y frente a las políticas imperialistas de Estados Unidos. El hecho de que Obama y de que Raúl Castro hayan decidido restablecer relaciones representa una política de avance, dado que el embargo comercial, financiero y político de Estados Unidos contra Cuba había sido condenado por la mayoría de los países, no solamente de la región de Latinoamérica, sino del mundo entero. Recordemos que el año pasado, en 2014, la ONU condenó nuevamente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. 188 países votaron a favor de esa destrucción, específicamente de Israel, son los países que votaron en contra, o sea, a favor de seguir manteniendo el bloqueo. Sin embargo, ya vemos un cambio en las políticas extranjeras del presidente Obama, que podemos darles diferentes lecturas. ¿Qué representa que Estados Unidos haya cambiado una política de más de 50 años de bloqueo contra Cuba? Representa básicamente dos cosas. En el mundo ya hay nuevos aires, nuevos horizontes. Estados Unidos ya no representa la potencia hegemónica que fue desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la potencia que imponía sus puntos de vista, que influía de forma desmedida en el mundo entero a través de recursos económicos y militares. Ya no representa esa potencia, ya es una potencia en decadencia, es una potencia que está débil, que está sobreendeudado y que por lo tanto ya no puede permitirse el lujo de atropellar los derechos de otros países. Esa es la primera lectura que podemos darle a esa nueva política. La otra significa que es una victoria de la diplomacia cubana. ¿Por qué es una victoria de la diplomacia cubana? Pues en primer lugar, porque Cuba sigue teniendo mucha influencia en muchos países de América Latina, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en México mismo hay mucha simpatía hacia el gobierno cubano, hacia el pueblo cubano, y se quedó claro que esto es así en la última cumbre de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizó en enero del año pasado en La Habana, Cuba. Asistieron aproximadamente 28 jefes de Estado y de gobierno para acudir a esta cumbre, a esta cita, y donde se firmaron numerosos acuerdos de amplios temas. Y en contraste, si vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la cumbre iberoamericana que se realizó en Veracruz en noviembre del año pasado, solamente acudieron 18 jefes de Estado. Significa que Cuba... Uy, estamos perdiendo la señal, Arnulfo. Sí, perdimos la señal. Vamos a tratar de restablecerla en estos momentos. Estamos hablando con Arnulfo Emiliano desde la Ciudad de México, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y nos está hablando precisamente sobre la relación México-Cuba. Arnulfo, restablecemos la comunicación. Se nos cortó por un breve instante, pero retomamos el hilo desde donde nos quedamos, por favor. Está bien. Decía que existen otros foros ya muy anticuados, ya muy viejos, como la Organización de Estados Americanos o como la Cumbre Iberoamericana, que representa básicamente a la política española. Ya están fuera de lugar, ya estamos en una nueva época, en nuevos tiempos, en donde los países cada vez son más soberanos y ya no están influidos de manera excesiva por Estados Unidos y por otras potencias como la Unión Europea o Japón, por ejemplo. Entonces, estamos viendo un cambio en donde son varios países los que tienen una influencia y un poder en, de manera global. Estamos hablando de un mundo multipolar, donde existen muchos países que ya son polos y que ejercen influencia sobre otros. Esto es positivo para el mundo, dado que por muchos años las potencias como Estados Unidos, como la Unión Europea, han realizado políticas que han sido realmente destructivas, perniciosas, perjudiciales para países, por ejemplo, como México, donde pues las políticas neoliberales realmente no han logrado que la inmensa mayoría de la población pues eleve su nivel de vida. Entonces, pues básicamente a eso se debe que ahora se haya restablecido las relaciones entre podía seguir sosteniendo. Y aunque las relaciones se han establecido a nivel de poder ejecutivo, es muy probable que si los demócratas, el Partido Demócrata, logra ganar el Congreso en Estados Unidos en las votaciones de 2016, es muy probable que se levante definitivamente el embargo comercial, económico y financiero que existe contra Cuba. Actualmente solamente son medidas ligeras, son medidas todavía de no mucho calado. Por ejemplo, han estado reduciendo los requisitos para poder viajar a Cuba. Ya muchos estadounidenses podrán visitar La Habana, podrán visitar Cuba sin mayores restricciones. Sin embargo, ya el bloqueo como tal sigue existiendo, porque es una decisión del poder legislativo levantarlo definitivamente. Ahora lo que están haciendo es simplemente restablecer relaciones diplomáticas. Lo más probable es que en este año se abra la embajada cubana en Washington y la embajada estadounidense en La Habana, lo que es un gran paso definitivamente. Aparte de que finalmente les conviene a todos, a las dos partes, a los cubanos y a los estadounidenses. A los cubanos porque ellos son grandes importadores de alimentos que pueden encontrar en el mercado estadounidense, y los estadounidenses a su vez porque requieren mercado donde poner sus productos, sus mercancías, donde invertir sus empresas. Y Cuba es un país muy desarrollado relativamente, su población está educada, su población está tiene muchísimas habilidades que pueden servir. Es un mercado grande de 10 millones de habitantes, que obviamente no es nada despreciable. Pues esa es mi opinión, Fernando, sobre la situación, la relación que existe entre Estados Unidos y Cuba. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, Arnulfo, si me permites, un poco para explicarnos, para darnos un contexto, ¿qué implicaría para la gente de la isla, para los cubanos, que se levantara el bloqueo? Hay muchas historias, muchas de ellas prejuiciadas sobre el nivel de vida de los cubanos, y pues poco se explica, ¿no?, que para ellos el conseguir insumos, conseguir alimentos, tecnología, pues les puede salir en 3 veces el costo, incluso hasta más, por las restricciones que Estados Unidos impone a la comercialización de ciertos productos con Cuba. Más o menos, si nos pudieras dar un breve contexto de cómo beneficiaría a los cubanos el hecho de levantar el bloqueo. Sí, definitivamente que habría un gran beneficio, dado que Cuba es un país que no es netamente agrícola, sus tierras, sus suelos son de muy pobre calidad, por lo tanto tiene que acudir al mercado extranjero para proveerse de estos granos básicos para alimentar a su población. Ahora, Estados Unidos es un gran productor de productos agrícolas, gran productor de maíz, gran productor de trigo. Entonces, pero Cuba no tiene acceso, el gobierno cubano no tiene acceso al mercado de granos de Estados Unidos, y por lo tanto tiene que buscar otras alternativas en Sudamérica, en Asia, pero los precios se elevan porque son distancias muy largas. No es lo mismo ir de Miami a La Habana que traer, no sé, un buque que cruce el Océano Pacífico desde China, por ejemplo. Entonces, son costos que se reducen, y por lo tanto el gobierno tendrá mucho más presupuesto para poder adquirir estos productos, sobre todo alimenticios, que son los que necesitan los cubanos. Ahora, eso no significa que en Cuba exista pobreza como la conocemos en México. La misma ONU, que publica anualmente el Índice de Desarrollo Humano, ha reconocido que Cuba es el segundo país con mejor calidad de vida en América Latina. Es algo que cuesta creerlo, por sobre todo por la propaganda que existe contra Cuba, de que la población vive en pobreza, de que vive con muchas carencias. Es cierto que hay limitaciones, es cierto que no hay pues muchos productos, sobre todo productos que no son de primera necesidad. Eso es muy difícil encontrarlos en Cuba. Hay problemas de infraestructura, por ejemplo, en carreteras, en puertos, ¿no? Sin embargo, en las cuestiones básicas que necesita el humano para vivir, los derechos más básicos, que es educación, que es salud, que es alimentación, yo creo que en Cuba sí están bastante cubiertos, obviamente con la reducción, con la eliminación del bloqueo, del embargo comercial. Esta situación va a beneficiar mucho más a la vida de los cubanos. Y pues han logrado esos estándares de vida a pesar de no poder acceder al mayor mercado del mundo. Pues ahí hay un ejemplo que deberíamos de voltear a ver. Arnulfo Emiliano, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, te agradecemos mucho tu participación. Nos encontramos en una próxima entrega. Muy buen día. Muy buen día. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el CEMES, cada lunes, miércoles y viernes, analizando la vida económica, política, social y la historia de este país y de este mundo que habitamos. 10 de la mañana con 27 minutos, vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto, también en Facebook en el perfil, ya es fanpage. Así ya le pueden dar me gusta, es más fácil, y ahí pueden encontrar el podcast, pueden encontrar videos, muchísimas otras cosas de emisiones anteriores. Regresamos rapidito después de la pausa. Contigo Puebla. Octava Espartaqueada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Contigo, Puebla. Del día. 10 de la mañana con 30 minutos, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Edmundo Velázquez, le seguiste la pista ayer a la marcha de estudiantes de la UAP, quienes se manifestaron pues por la reacción que tuvo la rectoría ante la detención de 3 estudiantes de esta casa de estudios. Quienes estuvieron pues en las inmediaciones de este acto inaugural que encabezó Enrique Peña Nieto hace 2 días aquí en Puebla. Ayer los estudiantes se quejaron de la rectoría. ¿Qué dijeron, Edmundo? Te escuchamos. Muy buenos días. Así es, Luis Fernando. Resulta que prácticamente este caso de la Universidad Autónoma de Puebla está tomando otro tinte. La gente que participó en la manifestación de ayer por la mañana y hasta en la tarde en el centro histórico explicaba el contingente de la Asamblea Interuniversitaria integrado pues por la mayoría de estudiantes de distintas facultades de la Universidad Autónoma de Puebla, donde pues nacieron a raíz precisamente de este caso de Ayotzinapa, el cual provocó la indignación del país entero por la desaparición de 43 estudiantes. Recordemos que esta asamblea interuniversitaria nace precisamente por ese tema político en específico, y en Puebla tuvo su repercusión con este grupo de muchachos que se manifestaron hace 2 días en el evento de Enrique Peña Nieto junto con Rafael Moreno Valle en la reinauguración del Hospital del Niño Poblano. El hecho es que ayer una nueva manifestación se llevó a cabo y salió desde Ciudad Universitaria con alrededor de unos 100, 120 alumnos para exigir que pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realmente tome en cuenta esta autonomía que tiene como casa universitaria y pues los defienda, precisamente después de que durante la detención de tres alumnos, por lo menos, pues el rector, o más bien la casa de estudios, a través de un comunicado, se desdijo de ellos y después indicó que habían tenido pues apoyo legal precisamente para que pudieran salir del Ministerio Público, del juzgado calificador. Según explicaron los alumnos que ayer estuvieron integrando la asamblea universitaria frente a la casa de estudios, frente a la sede de rectoría en el edificio carolino, la universidad realmente no envió a ningún representante legal que los apoyara, ni tampoco intercedió. Según comentan, fueron académicos que a su nombre hablaron para pedir el apoyo a la gente, digamos, de Procuraduría y del juzgado calificador. Ayer pudimos hablar con uno de los tres detenidos que no había salido, el caso de Gustavo Reyes. Él es estudiante de arquitectura y fue el único al que enviaron al juzgado calificador de Valsequillo. Él igual corrobora esta versión de que prácticamente le dieron vueltas varias horas por la zona de Angelópolis. Él no determina exactamente qué zona fue la que lo enviaron, porque él no es de Puebla. Entonces solamente vio que lo dejaron en la delegación de bomberos a un costado del juzgado calificador, lo metieron al juzgado calificador y pues después, horas después, le dijeron que podía salir. Hasta allí fueron a alcanzarlo sus compañeros de la asamblea interuniversitaria y los dejaron en libertad sin grandes sin mayores problemas. El asunto es que la gente, pues los integrantes de esta asamblea, en específico el alumno Roberto Díaz Cordero, pues exigió que el rector Alfonso Esparza explique cuál es la postura que van a tener con relación a estos temas y por qué no salieron en defensa de sus compañeros. Además, van a presentar un pliego petitorio con una serie de puntos ante la Asamblea del Consejo General Universitario, y allí van a pedir que expliquen o que den una postura como casa universitaria, ¿no? Además de esto, están advirtiendo que pues van a iniciar una averiguación previa, van a interponer una denuncia por el secuestro de los tres estudiantes en contra de los agentes de la patrulla P-722 de la Policía Municipal del Grupo de Operaciones Especiales, que fueron los agentes encargados de las detenciones de los muchachos, y que pues van a proceder legalmente con hasta donde ellos puedan seguir el caso. Hasta ahí va los hechos con relación a esto. La manifestación realmente fue un acto bastante pacífico en cuanto llegaron a Carolino. Durante este trayecto que tuvieron desde Ciudad Universitaria, hicieron pintas alrededor de la Procuraduría General de Justicia, sí hicieron alguno que otro acto de este estilo, rayonearon el mobiliario urbano, pintaron consignas y llevaban pancartas, pero fue lo más que llegaron a hacer. Ahí en el edificio carolino nos enviaron fotografías de trabajadores de la universidad. Desde dentro hicieron prácticamente una pequeña barricada con palos para que, en caso de que pues quisieran tumbar o abrir la puerta, se cerrara. Además, había gente de control universitario, ¿no? Entonces, prácticamente los alumnos de la asamblea universitaria consideraron que esto había sido un exceso, porque ellos no iban en plano violento. También es de destacar que Roberto Díaz Cordero, uno de los líderes de la asamblea universitaria, fue detenido, según comentó, por gente de control universitario ayer mismo en la mañana, mientras estaba pegando cartelones para invitar a esta manifestación. Le quitaron su tarjeta de estudiante y además de esto, pues lo dejaron un rato en el área de control universitario y hasta después fue que pudo salir para integrarse a la marcha. Oye, pues nada, decías ayer que se había despertado pues a otro malestar, vaya, en otro sector, ahora en los estudiantes, y pues nada peor que las mismas autoridades universitarias pues traten de reprimir las expresiones de descontento de los jóvenes. porque pues al final de cuentas esto no lo veíamos, no habíamos visto pintas, no habíamos visto actos como les llaman vandálicos. Me parece que también es un poco a la respuesta que han tenido las autoridades, tanto del gobierno como de la universidad, ante las expresiones y las manifestaciones de los últimos meses de los estudiantes. Vamos a seguirle la pista a eso en Mundo, pero también tienes otro tema. Publicaste ayer, si mal no estoy, en Periódico Central, una nota que llamó, pues nos llamó toda la atención, y es que se disolvió una banda sinfónica que se creó, si mal no estoy, hace 2 sexenios para la zona de la Mixteca poblana. Y es los instrumentos de esta banda sinfónica pues fueron utilizados para el nuevo museo de la Casa de Viena, que se construyó allí en la exfábrica de la Constancia. Los músicos están inconformes, tiene sus versiones. ¿Qué pasó ahí, Edmundo? Así es, mencionando, ayer pudimos contactar por fin a uno de los músicos de la banda sinfónica mixteca. Desde el fin de semana nos llegaron versiones. El viernes en Periódico Central.mx publicamos de lo que había ocurrido con esta banda, porque bueno, tenemos colaboradores en la Mixteca que nos dijeron que estaban preocupados por el destino de por lo menos 45 músicos. Nos estaban explicando que a partir de la última quincena de diciembre, el día 30 de diciembre, a los pues músicos les dieron como regalo de Navidad pues la noticia de que se acababa el proyecto. Perdón. Entonces dejaron pues un poco indefensas, más bien en total indefensión a 45 familias, porque la mayoría de los músicos pues son casados, tienen hijos y tienen pues necesidades como todos, ¿no? Además, explicaban que no hubo ninguna indemnización de por medio, les dieron solamente 3,500 pesos de su último salario, más 6,000 pesos de aguinaldo por todo el año, y prácticamente fue con lo que han estado sobreviviendo hasta estos días. Los músicos ayer nos comentaban que pues la noticia se puso peor cuando en los primeros días de enero, para ser específicos, el 6 de enero, les advierten que pues no solamente es el recorte, sino también tiene que entregar este instrumento que cada uno pues llevaba guardando desde hace prácticamente 8 años, que fue formada la banda sinfónica mixteca. El proyecto, déjame decirte, es un que hemos visto en materia de cultura en los últimos años en el estado. Prácticamente buscaba pues concursar mediante de concurso, perdón, llevar a músicos que tuvieran reconocimiento. Recordemos que además en la zona mixteca hay un gusto en específico. Se nos acabó. Se nos cortó la comunicación con Edmundo Velázquez, pero nos quedó ahí también el audio. Precisamente tenemos la entrevista con uno de los músicos de esta banda sinfónica de la Mixteca, precisamente en una rueda de prensa que dieron aquí en la ciudad de Puebla, en la que pues exponen los problemas que han tenido que enfrentar después de que les anunciaron que pues hasta el último día del 2014 llegaba su contrato y se disolvía esta banda. Escuchemos la versión de este músico. Nos prometieron muchas cosas. Cuando se inició la banda, nos prometieron muchas cosas, nos ofrecieron plazas, muchas cosas. Pero, y lo más triste es de que casi toda la banda fuimos muy jóvenes, de elementos éramos 45, y 5, digamos que 5 músicos eran casados, ¿verdad? Pero la mayoría, toda la banda eran jóvenes, y ahorita lo más triste es de que nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya ustedes saben que pasando después de los 30 es muy difícil encontrar trabajo, y la verdad pues ahorita andamos. ¿Cuánto les pagaban? ¿Mandé? ¿Cuánto les recibían de salario? Pues, y también es lo más triste de que nunca subimos nuestro salario. Desde que nos pagaron una cierta cantidad, pues, cuando se inició nos pagaron, bueno, así nos siguieron pagando desde casi 8 años, los 3,000, bueno, va por niveles. Yo ganaba 3,720 más o menos. A la quincena. Y está por niveles. Está el principal, asistente y tutti. están. Y sí, vuelvo a repetir, la verdad lo triste es de que, pues, como dicen mis compañeros, otros músicos que tenemos conocidos, hay mucha información en el internet. Pues sí, ahí están diciendo que 3,700 pesos a la quincena, mi estimado mundo, y esperaban pues que se quedase con los instrumentos como una especie de indemnización, pero no, los instrumentos que tenían se los llevaron a la Casa de Música de Viena. En efecto, el caso de este músico con el que pudimos contactar recientemente, pues nos explicaba que el rumor, o más bien la versión que ellos les dieron, es que los instrumentos iban para la Casa de Música que se había recién inaugurado en Puebla y que tenían que entregarlos porque finalmente eran propiedad del Estado. El hecho es que ellos ven un poco de frustración después de 8 años de trabajo, de esfuerzo, de mantener a sus familias con esto y de no dedicarse a otra cosa más, pues pensaron que iba a ser un trabajo en el cual podrían, con el cual podrían sostener y sobrevivir, hasta que llegó este recorte pues presupuestal. Les comentaban que también tenía que ver con un recorte presupuestal. Hay que recordar que la banda mixteca nace y realmente se genera para llevar música a la zona más recóndita del estado, que es la Mixteca. En la zona de Tepeji y en los municipios aledaños es muy muy típico que la gente toque estos instrumentos, y como explica el propio músico, a él pues lo enseñó su padre, y a partir de su padre pues le contrataron otros músicos. Fue un concurso de excelencia prácticamente para que entraran todos los 45 músicos, y finalmente pues resultó ser despedido así de la nada. De la noche a la mañana. Y sí, como bien dices, algo de lo que relataban es que su trabajo lo desarrollaban básicamente los municipios de la Mixteca, los presidentes municipales eran quienes los contrataban, incluso habían grabado algunos discos, en fin, pues bueno, ahí queda otro de los muchísimos proyectos culturales que lanza alguna administración y que pues años adelante al gobernante en turno pues ya no le conviene más los recursos en otro lado y pues simple y sencillamente desaparecen. La historia de todos los días. Edmundo Velázquez, te lo agradezco mucho, nos encontramos mañana y pues muy buen día, gracias por tu información. Muy buen día y saludos a toda la gente de Contigo Puebla, muchas gracias Luis Fernando. ¿Tu cuenta de Twitter? @ Mundo Velázquez, ahí me encuentran en Twitter y también en Facebook, el Mundo Velázquez. Perfecto, gracias, nos escuchamos después. Muchísimas gracias Edmundo Velázquez, aquí tiene estos dos temas y pues bueno, le vamos a seguir masticando a la cultura. Son las 10 de la mañana con 45 minutos, los teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. Regresamos con los Capulina, Luis Calvo y Santo Miguelito, vamos a seguirle masticando a la cultura. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Mozart en salsa. ¿Qué tal? Los Capulina, Santo Miguelito, Luis Calvo, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo oyeron este testimonio? Pues es lo que justamente venimos platicando. Y es muy parecido a la nota, bueno, la pequeña reflexión que traemos hoy día, porque también hay una nota a nivel internacional de un despojo así a sangre fría que acaba de suceder ayer en la ciudad de Oaxaca. Toledo. Ah, Francisco Toledo, exactamente. Sí, ustedes saben, están metidos un poco en la cultura y los que no estén tan metidos. Uh-huh. Francisco Toledo es un artista oaxaqueño, muy, muy reconocido a nivel internacional, activista social, promotor cultural y una persona que dentro de su actividad ha apostado mucho a la educación de la gente de Oaxaca de manera libre, abierta, gratuita y de primer nivel, ¿no? Él tiene un centro cultural, tenía, que fundó hace 21 años, si no me equivoco, que se llama el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, mejor conocido entre la banda como el IAGO. El IAGO, sí. Y es muy interesante porque después de muchos malabares políticos en Oaxaca, que la cosa en Oaxaca también está candente, ayer... Gobierno de coalición. Ayer un poquito con la... Le hicieron manita de puerco y ayer tuvo que ceder una colección de... Más de 180 mil piezas, que de las cuales son 124 son piezas gráficas de él. Imagínate, solo 124. No, no de él como persona, mil. De su colección. Ah, vaya. Son 124 mil piezas. No, son 124 de él. O sea, piezas propias, o sea, como... Elaboradas por él. Elaboradas por él. Pero, pero son 180 mil piezas. Entonces, imagínate, no, ni creo que ni el, que ni la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. No, pues sí, pues sí. Bueno, y nadie. Con eso se va una colección enorme de gráfica, un poco de pintura, audio y fotografía. El Yago está compuesto por tiene como tres salidas, ¿no? La parte gráfica, uh-huh. que es una biblioteca pública especializada en gráfica y en arte contemporáneo. Uno puede entrar a agarrar un libro sin que nadie diga nada. El centro cultural Álvarez Bravo, que es un centro especializado en educación, formación e investigación de fotografía. Uh-huh. Por cierto, ahí hay fotos de mi abuelo. Ah, bien. Y la pinacoteca, que ya se me fue el nombre, la pinacoteca, bueno, una pinacoteca, ¿no? Con música, así son 50,000+ volúmenes de música que el señor acaba de ceder, porque todo sucede, porque no quiere, él siempre ha dicho que el desarrollo de Oaxaca vinculado al turismo tiene que afectar directamente a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Cosa que ojalá y nos estén escuchando, porque aquí parece que un pueblo funciona al revés. La del desarrollo cultural debe estar enfocado al turismo y separarse de la realidad cultural de Puebla, ¿no? Uh-huh. Y entonces él ha hecho, por ejemplo, eventos muy llamativos. Hace como unos 10 años se inventó una cosa que se llamaba la guerra de los tamales contra las hamburguesas, porque él no quería, en términos culturales, que entrara un McDonald's al centro histórico de Oaxaca. Ajá. Y ganó. O sea, ganó a nivel público y ganó la parte jurídica, por así decirlo. Y ahorita está en una campaña muy fuerte, que yo creo que la va a dejar un poco al lado, para que no entren Monsanto a Oaxaca Estado. Entonces está, desde la producción artística, está generando un montón de impacto a nivel cultural, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, si Monsanto entra, pues todo el maíz oaxaqueño tendrá copyright. Sí. Copyright. Las tortillas de maíz azul. Me llama mucho la atención. Ayudas. Hoy la jornada lo publica esto, de lo que estamos platicando, la foto de Francisco Toledo en portada. Y me llama mucho la atención una declaración que hizo. Le inquirieron sobre lo que ganaba con esa transferencia del IAGO al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y dice exactamente un peso. Dice Toledo, ¿qué es lo que gano? Un peso, y no es deducible de impuestos. Este peso es efectivo y me lo voy a gastar solito. Mira, es un bueno, es que imagínate, lo chistoso es que en Oaxaca, uh-huh, quien quiere pues adueñarse o adjudicarse es el mismo gobierno, se lo quiere pues. Y empezó poquito a poquito, o sea, primero sí. El gobierno del estado le retira los recursos. Es que ahí está el ejercicio de poder, ¿no? Uh-huh. Toledo, aparte del Yago, tiene otros dos proyectos muy, muy grandes. El Museo de Arte Contemporáneo del Estado de Oaxaca no es un proyecto del Estado, es un fideicomiso, se le llama convenios por partida múltiple, ¿no? Uh-huh. Él tiene dinero ahí, Banamex tiene dinero ahí, Harvelú tiene dinero ahí, hay una fundación que es el consejo, como un consejo ciudadano, pero de una asociación civil, uh-huh, que apoya, y el gobierno del estado tiene una partida ahí, no es como, el gobierno del estado lo mantiene porque atrae turismo, uh-huh, etcétera, Y porque tiene que mantener el espacio. Toda de la, casa, la gente que va a Oaxaca se toma fotos en el Yago. De sí, verdad, sí, es cierto. Sí. Luego es tiene cierto. Otro gran proyecto súper interesante que ojalá todo el mundo pudiera conocer, lo que se llama CASA, Centro de las Artes de San Agustín. Centro uh-huh. de las Artes de San Agustín. Uh-huh. Y podríamos decir que él dijo: voy a volver mi taller público y lo voy a poner para todo el mundo. Y voy a traer gente súper buena para que eduque a la gente que se está formando como en el mundo del arte en Oaxaca. Y entonces son un conjunto de talleres especializados en gráfica, en diseño industrial, en textil. Hay máquinas de corte láser, etcétera, fotografía, espacio para cine, una tienda, una galería. Y lo activó en un pueblito a media hora de Oaxaca. El pueblo se activó en términos uh-huh. de economía. Y es un lugar que si uno quiere meterse en un taller, lo único que hay que contestar es una solicitud. Si te dicen sí, entraste gratis y vas a estar al lado de, no sé, un fotógrafo así súper picudo. Sería sí, cambia, sí, Anthony Diagata, ¿no? Cambia la atención que recibe la gente si lo agarra una institución gubernamental como el IMBA. Vaya, lo pues que... es que uh-huh. imagínate, por ejemplo, las casas de cultura en Puebla. Muchas veces contratan a gente que ni siquiera está especializada en la rama o en el área en la cual va a dar un taller. Entonces, si nos ponemos a investigar, por ejemplo, los currículums de los profesores de Casa de Cultura, que es como lo más cercano que la gente tiene, y, o más bien lo que el gobierno accesible. Te ofrece como la, esta entrada al mundo de la cultura, pues imagínate, si nos ponemos a investigar los currículums, cuántos doctores, cuántos bueno, otras personas de otras actividades se meten a dar clases pensando que porque pintaron dos clases en su preparatoria piensan que ya conocen de pintura. Duro, duro. Y eso se meten. Ajá. ¿Y qué es lo que le enseñan a los niños? Pues sus dos cursos de pintura básica en, o sea, la preparatoria. Se privilegia el compadrazgo, la cuestión, claro, burocrática. Pero el problema también aquí radica es que la gente no exige, no uh-huh. Por ejemplo, en Oaxaca lo que yo me di cuenta muchas veces que he ido es de que la misma gente, la misma localidad, la misma comunidad se junta y trabajan juntos uh-huh. en el proyecto. ¿Por qué los proyectos de Toledo funcionaron? Porque la comunidad se juntó, estuvo trabajando. ¿Los tomó? Los hizo suyos. Se los apropiaron y dijeron, esto es de nosotros. Uh-huh. En Puebla no pasa lo mismo. O sea, desafortunadamente sí somos muy, pues, CEU, lo que sigue, y... creo que es lo que debemos de cambiar, ¿no? O sea, que la misma gente empiece ya como... ¿Envidiosones? Pues, hay artistas que se han llegado incluso a comparar por la edad o por otras cosas con Toledo. La verdad, no, artistas pues no. poblanos que no, dicen... No, como Toledo, que presentan no. sus grandes exposiciones, en las cuales se atascan no, pues... y todo, pero de repente no te dan nada, no te ofrecen uh-huh. nada, sino es solamente una retrospectiva de mi vida, de mis amores, pero es solo eso, ¿no? No te ofrezco más. Y creo que, bueno, esa es la gran diferencia. Y, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Casi, casi. Porque queremos, bueno, para les traemos una pequeña solución. A ver. Para este rápidamente. Gran no, problema. Es que ante tantas como dinámicas negativas o faltas, ¿no? Habría que cambiar el discurso de las políticas culturales por necesidades culturales. Nosotros estamos organizando un proyecto que se llama Estudios Abiertos. Uh-huh. Si hay artistas escuchándonos o gente creativa, no solamente artistas visuales, no sé, diseñadores gráficos, músicos, ¿no? Los músicos también están en espacios, teatreros, que quieran abrir sus espacios al público. Ahorita está la convocatoria abierta en estudiosabiertos.org y para hacer comunidad, básicamente, ¿no? Para que le muestren al público en general, al gran público, de qué hacen, dónde lo hacen y nos podemos dar a conocer. El ejemplo de Toledo es bueno, hacer comunidad, hay que seguirlo. Ajá. Y lo más padre es que, por ejemplo, si yo llevo a mi abuelita, la ventaja es de que el artista puede platicar con mi abuelita y mi abuelita puede preguntarle si tiene algunas dudas de por qué pinta tan feo, por qué pinta tan con cosas tan deformes. ¿Qué es lo así? Que quiere decir, que eso es lo que, exacto. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De que la gente puede llegar, acercarse al artista y empezar a platicar y se empiezan a generar como ya otros diálogos, ¿no? Y la gente empieza a meterse, se empieza a interesar más y pues ya empieza a generar como... ¿Repetimos la página de sí. internet? estudiosabiertos.org. Y hablamos de eso la semana que entra. Le seguimos dando sobre este tema. Santo Miguelito y Luis Calvo, Los Capulina, cada miércoles aquí, hablando de cultura y sobre todo criticando, criticando porque tenemos que abrir más espacios. Son las 10 de la mañana, 57 minutos, ya nos vamos, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana jueves, soy Luis Fernando Soto, quédense con la programación de ABC Radio y en el perfil de Facebook Contigo Puebla, encuentren el podcast, videos, con todos los invitados y emisiones anteriores. Muchísimas